más hermoso en este mundo que habías conocido. Dime si soy lo más risueño que querías y querías de verdad. Dime si estoy perdiéndote de a poco entre tanta tristeza y soledad. Pero dímelo tú, y tú nomás, oh no. Creo que fui el más afortunado en este mundo por haberte conocido. Creo que soy tantas palabras que me hablan y que no quieren salir. Creo que estoy perdiendo el control y no logrando encajar en ningún lugar. Pero encajo en ti. De nuevo el amor nos va a separar. Y ahora en ti, de nuevo en ti, y ahora que estás brillando, de nuevo el amor y de nuevo el amor. Dímelo tú, por favor. Dime si fui el más ingrato en este mundo que pudiste haber conocido. Creo que soy un holograma que te agarra y no te suelta y que tú querías feliz. Dime si estoy rompiéndote de nuevo entre tanta mentira, caricia y soledad. Pero dímelo tú, y tú no más. Mentí, de nuevo mentí, y ahora que estás brillando, de nuevo el amor nos va a separar. Y ahora en ti, de nuevo en ti, y ahora que estás brillando, de nuevo el amor, de nuevo el amor.